de la mañana, 27 minutos en todo el país. Vamos a actualizar la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la actividad deportiva, lo que se viene en materia de distintas disciplinas para el fin de semana. Arranca la novena fecha del torneo Apertura. Hoy habrá dos partidos, a las 19:10 Quilmes Arsenal, más tarde Newell's jugará con Vélez. Vélez, uno de los candidatos a pelear por el título, deberá ganar si es que no quiere perder de pisada al puntero Estudiantes. Mañana desde las 14:10, All Boys Tigre, 16:20 Godoy Cruz Independiente, 18:30 Gimnasia Argentinos, 20:30 Racing Huracán. El domingo desde las 14:10 van a jugar Olimpo Colón, a las 16 San Lorenzo Estudiantes, desde las 18:10 lo harán Boca Lanús y a las 20:20 van a completar la nueva fecha del torneo argentino Banfield y River. Hasta aquí, Estudiantes líder 19, 17 para Vélez con 15 San Lorenzo, 14 unidades para Arsenal y River, 13 unidades para Banfield y Newell's con 12 Godoy Cruz y Lanús, los principales animadores de este torneo. En lo que respecta a la actividad del torneo argentino B, los dos equipos de la ciudad ajustan detalles para la presentación de este fin de semana. Por el lado de Racing, tendrá ya la confirmación de los 11 titulares: Guillermo Ferreira en el arco, Darío Santillán, Esteban Ramuspe, Fabián Barrionuevo y David García Lorenzo, Eduardo Escacerra, Sebastián Derli Franco, Leo Vitale, Julio Ibáñez, Cristian Girard y Gonzalo Baroni. Estos serán quienes formarán parte del primer equipo para enfrentar a Independiente de Tandil desde las 15:30, ya con posibilidades de seguir siendo líder del Grupo 2. Respecto a la probable formación de Ferrocarril Sur, más dudas para Mauricio Nocey, que recién se ha hecho cargo del plantel. El probable equipo: Marcos Coronda, Maximiliano Gargaglione, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales y Enzo Barrientos, Maximiliano Chebrot, Gastón Arguindegui, Rubén Maldonado y Maximiliano Mayós, Eloy Colombano y Juan José Longini serán quienes probablemente comiencen el partido. Respecto al partido que se va a jugar frente al Alvarado, va a comenzar 19:30. El encuentro entre Racing e Independiente será arbitrado por Jorge Suárez de Pehuajó, Leonardo Bonelo y Juan Morales de 9 de julio Los Líneas. El encuentro entre los Carboneros y el equipo de Mar del Plata será dirigido por Santiago Asensi de Escobar, Gustavo Nix y Hernán Martínez de Luján serán Los Líneas. Respecto a la venta de entradas para el partido entre Racing e Independiente, se pueden adquirir en el Superclásico en Necochea y Rivadavia, un Automotores Angeletti en Avenida del Valle a metros de Urquiza. Esto en forma anticipada para los hinchas chaira que quieran ver el partido. Respecto a la Liga de Fútbol Local, se hizo una votación secreta para definir la continuidad de Oscar Durán al frente de la Liga de Fútbol. Por 11 votos positivos y uno solamente negativo, va a continuar siendo el referente del fútbol a nivel local. En básquetbol, Estudiantes volvió a caer en cotejo amistoso ante Ciudad de Bragado, esta vez por 73-67 en un cerrado final, con la diferencia de que el equipo que va a jugar el TNA tiene un extranjero, Derrick Miller, que convirtió 26 puntos y fue la figura del encuentro. En Estudiantes, para destacar, los 15 puntos de Gerardo Barrera, los 13 de Ignacio Catanzaro y los 10 de Maximiliano Tavieres. En vóley, precisamente, Argentina hizo un gran trabajo ayer, derrotó a Francia por 3-1, cayó en el primero 25-16, luego ganó los siguientes 25-17, 25-23 y 25-21. De esto surge la posibilidad de seguir hacia la siguiente fase. Mañana Argentina va a estar jugando con Japón, que resultó tercero en uno de los grupos iniciales, con la posibilidad de lograr el primer puesto dentro de los tres, dado que de los tres que están jugando esta serie, dos seguirán hacia la siguiente ronda. Andrés, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes, Andrés Pellegrini. La información deportiva en línea por la 90.